vivo con palabra persuasiva. Esto es poder y dinamita explosiva. Panamá para Cristo, vamos pa' encima. Mandando al diablo para su esquina. Y aunque digan que estamos locos, que estamos crazy, que no patina el coco, que estamos borrachos con el saoco, prueba que es suficiente si te toca un poco del fuego. Fuego, recibe el fuego. Fuego, te toca el fuego. Fuego, te quema el fuego. Te ministra el fuego, te cae el fuego. Fuego, con poder y fuego. Fuego, con poder y fuego. Fuego, fuego, fuego. No queremos apagar fuego. Siglos 2000.